Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije a Tete, ¿no? Viene la tormenta. En forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso o la saqueo. El genio creador no se inventa, sino inventa los dispositivos necesarios que contengan y amplifiquen su llama. Se consume en su propio fuego. El ciudadano Ford no se consumió en el fuego del deseo propio, sino en el incendio sin control del mandato ajeno. Mandato del padre y luego mandato de lo ficcional. Ficciones que matan. Hasta el cuerpo dejó de pertenecerle. Porque restituyó formas de una manera artificial y por los mandatos de la estética bizarra del mercado. Kane. Es una parábola siniestra que marca que una carencia primaria no puede ser compensada por abundancias secundarias. El ciudadano Ford no busca ninguna palabra adentro, porque desespera por escuchar palabras de la afuera, que lo miren aunque no pueda mirar a los que miran. Mirar focos de luz, cámaras, audios, no es lo mismo que mirar ojos que nos miran. Añorar un trineo no es lo mismo que alucinar un cuerpo. Construir una empresa no es lo mismo que restituirse como empresa. No es lo mismo pintarse que tatuarse. No es lo mismo ponerse tacos que alargarse las piernas. El ciudadano Kane opera con desplazamientos, con metáforas, con despliegues hacia una fuera que conquista al transformarlo. Cuando muere encuentran lo que él construyó. El ciudadano Ford está enfermo de su propia realidad, pensamiento y sentimiento que no pudo parar. Cuando muere, solo se encuentra lo que ya estaba. Una fábrica de chocolate que su padre había fundado. Quizá haya tenido alguna noción de que ni siquiera ese cuerpo artificial le era propio. Su decisión final de cremarlo así parece indicarlo. Decisión que no podía haber sido de otra manera y que tampoco fue respetada. O sea, el ciudadano Ford quiso entregar su cuerpo a las llamas de la fuera que desintegraran. Algo así como los mandatos crueles del adentro. Pero su cuerpo sigue allí, donde lo dejaron, cruel advertencia de que no podrá descansar en paz. El ciudadano Kane, tampoco, aunque el trineo entre los labios, el balbuceo de Rosebud, pudo ser la caricia de la despedida final. La parábola que une los destinos del ciudadano Kane y el ciudadano Ford es un potente analizador de las diferentes herencias. La faraónica desmesura de un Kane deja las pirámides de un imperio. La pornográfica aventura de un Ford no deja nada. Un relato verdadero, el de Kane, no ahorra tristezas, dolores y agonías. Pero deja la alegría de haber sido, de haber deseado, de haberlo intentado. Un relato ficcional, el de Ford, busca ahorrar tristezas, dolores y agonías. No se entera que la fama, además de ser puro cuento, es delirio y es alucinación. No aparece en televisión porque es famoso, sino que es famoso porque aparece en televisión. Y con un costo altísimo, pornográfico, cuyo fundante es la explotación que su empresa hace del trabajo asalariado y esclavo de obreros y obreras. Cruel fundante que la farándula, ese carnaval del mundo que duele tanto, oculta porque de ese ocultamiento vive. El ciudadano Kane, en la obra de Wells, descubre, y en ese descubrimiento desmesurado, inventa, construye, amplifica. Llega incluso al extremo límite de su propio fundante erótico. El ciudadano Ford encubre. El encubrimiento desmesurado lo lleva a restituir su propia forma. Es Frankenstein y es muñeco. Autoengendramiento que en la pretensión ficcional de alejarlo de su origen, el conflicto con el padre, lo acerca y lo choca con su destino. Nadie es padre de sí mismo. El mismo cuerpo que pretendió gerenciar como una empresa, lo traiciona cuando estalla en sangre. El ciudadano Kane prolonga, para finalizar, su cuerpo en la construcción de un palacio para todas las estaciones. El ciudadano Ford repliega su cuerpo hasta que se choca contra sí mismo. Son dos formas diferentes de ciudadanía. La de Kane transforma la realidad, la interpela, la deconstruye y construye, la amplifica. No es un discurso ni un relato. Es una praxis pasional y loca. El ciudadano Ford restituye, simplifica, destruye, repliega. Es un relato vacío, vaciado, con cimientos en el techo, marca atroz del derrumbe. El ciudadano Kane cae. El ciudadano Ford colapsa. El ciudadano Kane seguramente es una de las formas de la derecha, la más sincera y auténtica, individualista, exitista, tiránica, despótica. El ciudadano Ford es una de las formas de la derecha mentirosa, disfrazada de populismos mediáticos, masividades truchas, notoriedades berretas, famas mal conseguidas. Es más fácil combatir al enemigo con su rostro deforme que al enemigo oculto en la máscara atractiva y seductora. Tendremos que pasar del desalambrar que proponía Biglietti al desenmascarar. Las máscaras nos hacen perder el tiempo y las ganas que necesitamos para el combate contra los rostros verdaderos. Esto lo escribió Alfredo Grandi y quería compartir con ustedes en la mañana de Recorte Informativo aquí en la 90.1. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte Informativo, cuestionando las verdades impuestas. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno. 90.1. Estación de música.

el agua potable. Quiero preguntar y reformulo la pregunta de ayer a hoy, ¿qué pudo modificarse, qué prestación de servicios existen en este momento? Bueno, en cuanto a la energía eléctrica, se estuvo trabajando durante toda la noche, se sigue trabajando en estos momentos. Yo te diría que de ese 60 estaríamos a la mitad, estaríamos con un 30% de gente sin energía. Obviamente se fue haciendo un relevamiento con la gente de Nor, se estuvo trabajando y se estuvo levantando la electricidad, donde, bueno, realmente no había peligro, ¿no? Bueno, y ahora se está trabajando con cuadrilla de Nor, cuadrilla del municipio, de bomberos, viendo dónde hay cables cortados, obviamente árboles sobre el tendido eléctrico. Así que bueno, estamos trabajando fuertemente para ver si ya en el día de hoy podemos terminar de concretar el 100% de que la población tenga luz. ¿Cuáles son las zonas? Porque ayer se convocó la Junta de Defensa Civil. ¿Cuáles son las zonas que ustedes tienen relevadas, Fernández, donde tuvo más impacto este temporal? Insisto, muy breve el viento, habrá sido más de 3 minutos, pero realmente violento. ¿Cuáles son las zonas? ¿Puede darnos esa información? Sí. Bueno, primero te digo que no llegamos a 3 minutos. El viento duró algo de 2 minutos y no llegaron a los 3 minutos. Pero bueno, las zonas afectadas, tenemos zonas afectadas en Francisco Álvarez, una zona muy pequeña de La Reja, Trujuy, una partecita de Paso del Rey. Hay varias zonas afectadas, pero no en grandes extensiones, ¿sí? Como te decía, fue un viento muy rápido de 2 minutos, que bueno, no tiene absolutamente nada que ver con el tornado que vivimos el año pasado, así que bueno, nosotros ya estamos trabajando, estamos acompañando a la gente, estamos recibiendo las denuncias que corresponden, para bueno, ir solucionando todos los problemas. Como vos decís, anoche se reunió la Junta, nos reunimos acá en el cuartel, presidida por el señor intendente, estuvieron todos los secretarios de las áreas que están comprometidos con la Junta de Defensa Civil, así que bueno, en realidad se está trabajando organizadamente. Fernández, ¿en qué sectores hubo voladuras de techo? Primera pregunta. Segunda, ¿en qué sectores hubo caída de postes del servicio eléctrico? Bueno, mira, voladura de techo tuvimos en la zona de Álvarez, de la cual te doy una escuela, que es la escuela 48, que se le voló el techo y se está trabajando en estos momentos. Tuvimos voladura de techo en otra escuela, que es la escuela 21. Después hemos tenido voladura de techo en la zona de Trujuy. Dado el primer aviso que recibimos, ni bien se comenzó la tormenta, fue casi en pleno centro, en la calle Cervantes, ahí a una cuadra de la ruta, una voladura de un techo que, bueno, fue que mayor daño produjo en la zona porque cayó arriba de varios autos, cortó el tendido eléctrico de la calle Cervantes. Y después hemos tenido voladuras no tanta de techo por el barrio, por el 3 de abril, también hemos tenido algunas casas que se han volado los techos, sobre todo las casas de alto. Uh-huh. Pero bueno, en todo eso se está trabajando al momento, ¿no? Y poste de luz hemos tenido, producto de la caída de árboles que arrastraba el tendido eléctrico, bueno, y estos se llevaron puestos los postes, así que bueno, en eso estamos trabajando ahora con la gente de Nor. La zona, te vuelvo a repetir, uh-huh, es una zona de Álvarez, una zona de La Reja, Trujuy, Catón. Ayer estuvimos sin luz, pero tipo 5:30 de la mañana ya estaba restablecido el fluido eléctrico. Así que bueno, estamos al momento trabajando. Y lo están haciendo en forma articulada con Edenor, lo que está refiriendo Horacio Fernández en esta charla con nosotros. ¿Qué tipo de asistencia, si es que la pueden dar a través de esta reunión que tuvo la gente de Defensa Civil, donde usted participó aquí en el Departamento de Bomberos en el día de ayer, qué tipo de asistencia pueden estar brindando a las familias que se le borraron los techos, además del trabajo articulado con Edenor? ¿Hay un registro, hay un relevamiento que tienen puntualizado? Sí, hay un relevamiento que está haciendo la gente en este momento, la gente de Acción Social. Ya teníamos anoche un relevamiento, bien aclaró, ya se abrió el depósito de la municipalidad y se está aprovechando de los elementos de chapas y demás, que bueno, que algunos vecinos de Moreno están necesitando. Uh-huh. Buen día, Fernández. Bernardo Tosi lo saluda. Le quería hacer una consulta en relación a la voladura de techos y a las consecuencias que traen estos vientos tan fuertes. ¿Hay alguna recomendación que ustedes hagan y en relación, bueno, a cómo instalar las chapas? Digo, porque nosotros hemos sido testigos, digamos, de voladuras de chapas que estaban bien puestas, que digamos, seguían las reglas de construcción y las normas de construcción, y sin embargo se volaron. Quiero decir, ¿hay algún tipo de recomendación en relación a cómo poner las chapas, si cualquier chapa puede ser utilizada, si es recomendable poner algo que, digo, por ejemplo, hay árboles alrededor para evitar el viento? Quiero decir, todo tipo de precauciones que imagino yo, esto es lo que le estoy preguntando, en lugares donde hay vientos de este tipo y donde es habitual, ¿hay algún tipo de protocolo a seguir en la construcción de casas? Bueno, a ver, digamos que nosotros vientos de este tipo... Ahí lo perdimos. Bueno. Lo perdimos a Fernández. Reiteramos, voladura de techo en la escuela 48 y en la escuela 21. Hubo voladuras de techo en Álvarez, en La Reja, en Trujillo, en Paso de Rey. También caída de postes. En el día de ayer, en la tarde de ayer, ya la noche, entrada la noche, alrededor de las 20 horas, se produjo la convocatoria de la Junta de Defensa Civil, en donde estuvo presidida por el intendente Mariano Hues, el secretario de Obras y Servicios Públicos, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Seguridad. Esto estoy leyendo parte del comunicado oficial, quienes analizaron la situación donde se verificó que un 60% del distrito se encuentra sin servicio eléctrico. Esto en el día de ayer, lo que acaba de decirnos recién, actualizando la noticia, Horacio Fernández, es que de ese 60% se cubrió el 30%, es decir, el 50% de lo que se había relevado en el día de ayer, trabajando articuladamente con Edenor. Además, que la gente de Acción Social está llegando a las zonas de Trujillo y también ahí la calle 2 de Abril, ingresando hacia Pfizer, bueno, San Cayetano, donde hubo voladura de techos. No hay un registro, y queríamos preguntarle a Fernando si hay algún registro de personas heridas, ¿sí? Si hay impacto en la integridad física de las familias que se vieron afectadas ayer por este temporal que, insistimos, no duró más de 3 minutos el viento, menos de 3 minutos, pero fue lo suficientemente poderoso como para generar los destrozos que llevó a que el servicio de energía eléctrica esté interrumpido en un 60%, ahora es un 30% de la capacidad instalada de lo relevado en el día de ayer. Queríamos preguntarle a Fernández también qué pasa con el suministro de agua potable, porque la recomendación de la Junta de Defensa Civil era racionar el agua, es decir, no gastar más, sino preservar este bien vital y este derecho que tenemos. Lo recuperamos a Fernández, es muy importante poder charlar unos minutos más con él. Ahí le formulaba la pregunta a Fernández, mi compañero Bernardo Tosi, si hay un tipo de protocolo para la instalación de chapas a partir de estos fenómenos climáticos que se van haciendo más frecuentes. Sí, bueno, no sé hasta dónde salió la conversación. No salió nada de esa respuesta. Ah, bueno, no, lo que yo le decía que, bueno, obviamente todo aquel que coloque un techo tiene que tener las previsiones del caso. El protocolo de cómo se arma un techo ya está armado de hace muchos años, depende después de cada uno en su forma de clavarlo, de la tirantería que le ponga y de los refuerzos que tenga para poder soportar este tipo de viento, ¿no? Que vuelvo a repetir, no son habituales en estos sectores, pero bueno, como estamos viendo, se están dando un poquito más seguido. Un poco la pregunta iba en el sentido de por ejemplo, el ángulo de caída, hay ángulos que son más resistentes al viento, menos resistentes, el alero, si conviene tener un alero de más de 50 centímetros, de 2 metros, digamos, yo desde mi desconocimiento, ¿no? Le pregunto si esto está trabajado y si hay algún tipo de recomendación en ese sentido. Sí, en realidad nunca se dieron recomendaciones en este tipo. Obviamente, y dada la circunstancia, y dado que los eventos se van dando un poco más seguido. Obviamente vamos a tener que implementar también algo, así como implementamos en otros casos o en otras ocasiones, ir haciendo prevención, también vamos a tener que empezar a trabajar sobre esto. Yo no soy especialista en techos, pero bien como vos decís, no es un alero, no da lo mismo un alero de 50 centímetros que de 2 metros, obviamente. Por eso, bueno, quien arma los techos, o si hay algún especialista, tendremos que empezar a recurrir a las recomendaciones ya hechas por profesionales en este tipo, ¿no? Uh-huh. Y nos preguntábamos recién, Fernández, qué sucede con el servicio de agua potable, que también la Junta de Defensa Civil, convocada el día de ayer, pidió y solicitó a los vecinos hacer una un trabajo de prevención, ¿no? Gastar lo menos posible. ¿Qué información tienen ustedes de APSA? Bueno, ya en estos momentos ya se han puesto algunos pozos en marcha. El tema es que al cortarse la energía eléctrica deja de funcionar las bombas. Claro. Después tienen que volver a armar la columna de agua, lo que no se hace de forma inmediata, lleva un par de horas. Así que bueno, de hecho, que se está trabajando con la gente de Edenor, es dar energía donde están los pozos de agua para ir proveyendo y ir armando la columna como corresponde para que, bueno, todos los vecinos que tienen agua potable, que dependan de APSA, yo calculo que al mediodía ya, o pasado un poquito el mediodía, ya el 100% va a tener agua. Bien. Ya en estos momentos ya se han levantado 7 pozos, los cuales ya se está trabajando y en muchos lugares ya ha vuelto el agua. Todavía faltan algunos otros. La última, Horacio Fernández, le agradecemos mucho la información. ¿Hay personas heridas? ¿Ustedes tienen registro de algunas personas heridas por lo ocurrido el día de ayer? No, en absoluto. No tenemos que lamentar víctimas de ningún tipo, por lo menos no lo tenemos denunciado nosotros, ¿no? Eso yo ya ahora me voy a encargar, después de que terminemos de ordenar bien todo esto, también de consultar con la gente del hospital y demás, a ver si ellos han recibido anoche alguna víctima por parte de este temporal, uh-huh, pequeño, pero bueno, temporal al fin que hubo. La última, le agrego, Horacio, nos llegó la información que la clínica Alcorta, a la Mariano Moreno, perdón, la Mariano Moreno no cuenta con un grupo electrógeno. ¿Ellos tuvieron algún tipo de instancia de diálogo con ustedes solicitando un grupo electrógeno para salir de la situación? Vinieron acá bomberos a pedir un grupo electrógeno, pero bueno, los grupos que tenemos nosotros son grupos pequeños, son para otra, no tenemos un grupo tan grande como para poder alimentar la clínica. Creo que eso debería ser algo que la clínica debería tener previsto con anterioridad, ¿no? Un grupo electrógeno. Coincido con usted. Me parece que los fenómenos que se están dando en el último tiempo, sobre todo aquellos que tienen la posibilidad de hacer esa inversión pensando en la vida de los pacientes, ya lo deberían tener. Así que coincido con la opinión y la reflexión. Fernández, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, para repasar, no hay víctimas, no hay un registro, menos mal, que no ha dejado este temporal breve pero violento víctimas o heridos. Reiteramos, voladura de techo en la escuela 48, en la escuela 21. En impacto, de acuerdo al relevamiento y registro que tiene la Municipalidad de Moreno, podemos dar el teléfono nuestro. Nos pueden mandar un mensaje de texto al 15-33-68-0099. Repito, 15-33-68-00-99, si quieren. La municipalidad tiene como registro las zonas de impacto del fenómeno de ayer: Álvarez, La Reja, Trujuy, Paso de Rey. No mencionó Fernández, Moreno Sur. El desplazamiento fue entonces para el lado norte. Tenemos una comunicación telefónica para seguir con el tema. Vamos. Cintia, buen día. Buen día, Rubén. Buen día, Bernardo. Buen día. Y buen día a los oyentes. Bueno, le consultábamos a Horacio Fernández en relación a la clínica Alcorta, y no es un tema menor, Rubén, porque tiene que ver con la salud, sí, claro, de la población. Y hay tres lugares de atención que son importantes en el distrito de Moreno: el Hospital Mariano Luciano de la Vega, la clínica Alcorta y una tercera que es justamente la clínica Mariano Moreno. Ayer el enojo de los pacientes porque la gente llegaba al lugar para atenderse y no había luz y tampoco grupo electrógeno. Nos preguntamos entonces qué pasaba con la gente que estaba internada. Que en general son abuelos porque trabajan con la obra social del PAMI. Para hablar de esta situación está Luz en línea, que es una compañera que justamente nos comentaba esto ayer. Luz, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, acá estamos. Bueno, contame con qué te encontraste en la clínica Mariano Moreno. Mira, yo ya 9:30 voy a la Mariano Moreno porque mi hija estaba con mucha fiebre, llego a la guardia, veo que había mucha gente afuera, entro y no había luz. Le pregunto en recepción y me dijo que no había luz, que no iban a atender porque no había luz. Entonces la gente empezó a preguntar qué pasaba con los pacientes que estaban internados. Mucha gente se acercó y empezó a preguntar y decían que el grupo electrógeno se les había roto y lo único que había era una luz de emergencia a mitad de pasillo. La verdad nos dijeron que lo iban a atender, que no sabían cuándo iban a solucionar el problema y esa fue toda la respuesta que nos dieron. No nos dijeron absolutamente nada más. Y de ahí, bueno, me tuve que dirigir a la clínica de Merlo, a la provincial, que ahí nos atendieron. Realmente es una vergüenza. Luz, Rubén te habla. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, bien. ¿A qué hora llegaste vos a la clínica Mariano Moreno? 9:30 más o menos. 9:30 de la noche. 9:30 de la noche, sí. Bueno, y comentaban que desde las 3 de la tarde estaban casi sin luz. ¿Desde las 3 de la tarde? Sí, así comentaba la gente. Bueno, imaginamos que lo que dijo la gente es real y lo podemos chequear. El temporal fue a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, sí. Es decir que ya no tenían grupo electrógeno previo al temporal. Exactamente. Si vos llegás a las 21 horas, claro, si vos llegaste a las 21 horas con tu hija y no había prestación de servicio, ¿es un abandono de paciente o de persona para los que estaban en la clínica? Sí, nosotros en realidad, por lo que es, nosotros no nos preocupamos tanto porque podíamos ir a llevarlo a otro lado. Pero pensamos por ahí en la gente que está internada, que depende de la energía. O sea, es una locura no tener un generador eléctrico, aunque sea para la internación, ¿no? Para la gente que depende de la energía. Luz, ¿se pudo...? Una vergüenza. Sí, a partir de... Estamos diciendo que se pone en riesgo la vida de los pacientes, porque esta es la situación. A partir de esto, ¿se organizó algo? ¿Las personas que estaban en el lugar se organizaron para reclamar? Vi que mucha gente estaba filmando y, bueno, seguramente lo van a subir a las redes sociales. Pero después no vi que se haya llamado ninguna movilización o nada, porque yo en el momento me fui a llevarla a mi hija a otro lado porque estaba con muchísima fiebre. Uh-huh. Bueno, ¿tu hija cómo está? Gracias a Dios está mejor, una bronquitis. Y bueno, y nosotros acá en el barrio seguimos sin luz. El barrio estamos es allá en Sanguinetti. En el barrio, Sanguinetti. Bien, Sanguinetti sí. Sin luz. Seguimos ahora sin luz desde ayer a las 6 de la tarde cuando empezó el temporal. Uh-huh. Bueno, Luz, te mandamos un beso para vos, para tu hija y bueno, vamos Dale. A seguir este tema de la Mariano Moreno. Muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias. Hasta luego. Yo a partir de esto me pregunto cuál es, o sea, creo que tiene una responsabilidad, digo, la clínica como un espacio y sabiendo que es una institución privada y que ahí debería estar el Estado para exigirle que estén las condiciones mínimas, indispensables, para que la gente no corra riesgo su vida. Por eso también la pregunta a Horacio Fernández, también él es del área de defensa civil, digamos, no es su área, pero sí es responsabilidad del Estado exigirle a las empresas, en este caso la Mariano Moreno como clínica, que cumpla con las mínimas condiciones. Estamos hablando justamente de que se está poniendo en riesgo la salud de la población que se está atendiendo en el lugar o que está internada en el lugar. Sí, porque más allá de ser un emprendimiento privado, una empresa privada, está ofreciendo un servicio público y garantizando un derecho humano, que en definitiva y en última instancia es el Estado el encargado de garantizar que el derecho humano al acceso a la salud sea cumplido. No es la única denuncia que hay en relación a la clínica Mariano Moreno, digo, a los malos tratos recibidos en el lugar, no es algo tampoco que inventamos, por parte de la gente que se atiende allí, digo, es algo más en relación a lo habitual que ocurre en la clínica Mariano Moreno. Es una clínica que trabaja como si fuera un hospital. Entonces ahí tenés un problema. Porque el vínculo con PAMI hace que sean derivados todos los abuelos y abuelas a la clínica. No tiene un soporte ni profesional ni de infraestructura. Entonces es una cuestión de números. ¿Sí? Y ahí aparece el primer problema. Si bien la clínica le pide, por lo que decía Fernández, un grupo electrógeno y la municipalidad dice no tenemos uno tan grande, dos cosas me parece de esto. Primero que la clínica tiene que tener y nosotros tenemos que averiguar qué pasó ayer desde las 3 de la tarde hasta hoy. Tiene luz la clínica. A la noche, alrededor de las 22 horas, ya se había recuperado la luz en el centro de Moreno, poquito antes. Pero ¿qué pasó desde las 3 de la tarde a las 10 de la noche? Y el otro tema es que la municipalidad debería tener grupos electrógenos grandes. No es una cuestión de la clínica nada más. Y no por la clínica en sí mismo, sino que tiene que hacer inversiones de este tipo. Hay mucha información que nos falta, pero yo en la calle que sale a lo que es acceso este del costado del cementerio, hay un equipo de electricidad que fue los que se colocaron en distintos barrios, que son como camiones que proveen de luz en distintas zonas, que fueron enviados por el Ministerio de Desarrollo Social a partir de lo que ocurrió con el tornado. Yo, por eso digo, cuando nos falta información, nos falta saber también qué pasa con estos equipos. Yo no recuerdo si la última vez que pasamos estaban ahí, permanecieron en el lugar muchísimo tiempo, en ese lugar y en otros lugares en donde se había puesto como mecanismo de emergencia. Ante las situaciones que se están dando, que son, ahora lo vemos con continuidad, digamos, hace un año y algunos meses que veíamos el fuerte temporal que afectó mucha zona de Moreno, digo, hay cosas que se tienen que tener en cuenta, una de ellas es esta, que colapsen los sistemas de salud, sabiendo que tenemos un solo hospital en Moreno que es público y los demás hacen de soporte ante este colapso, es un tema no menor. Sí, además, y teniendo en cuenta esto que vos decías en relación a que el cambio climático da cuenta de que, por lo menos en Moreno, van a seguir repitiéndose este tipo de grandes vientos en periodos cortos, así como las inundaciones a partir de caída de muchos milímetros de agua en muy poco tiempo, son cosas que se van a ir repitiendo y van a ir teniendo consecuencias día a día. Entonces, el Estado, pero también nosotros, digamos, en relación a la organización, tenemos la obligación de estar preparados para cuando esto suceda. Por supuesto que el Estado tiene una responsabilidad mucho mayor y es su obligación garantizar que los recursos mínimos lleguen a la población en el sentido de lo que estamos hablando, ¿no? La salud, la seguridad de las viviendas y, por otro lado, la provisión de agua, porque más allá de la electricidad, una de las primeras consecuencias y la primera consecuencia de la falta de electricidad que se siente en las casas es la falta de agua. Y todo esto, ¿qué mecanismos se van a utilizar como para afrontar futuros embates de la naturaleza como estamos viviendo? Nos vamos a la tanda, no sin antes decir, los que puedan, empiecen a comprar herramientas. Eso, empiecen a comprar herramientas. El grupo electrógeno, es decir, pero compren herramientas. Sí, háganse de esos elementos que son los que nos van a permitir salir de situaciones, porque el tornado de abril no lo esperó nadie. La tormenta de ayer tampoco. Y me parece que es una cuestión de planimetría y mirar qué está pasando, cómo son los fenómenos, de qué características las temperaturas. Ayer muchísimo calor, hoy bajó la temperatura. Esos cambios bruscos están explicándonos algo. Sin ser meteorólogos, ni ser peritos calificados en la materia. Hay algo que nosotros producimos como seres humanos y que tiene un impacto en la naturaleza, y eso vuelve, y cada vez con más fuerza. Sí, como seres humanos, en la cual la responsabilidad de las corporaciones en la producción de dióxido de carbono y del efecto invernadero a nivel global, ha sido acumulado a lo largo de varios siglos de capitalismo. Esto hay que mencionarlo porque, es lo que el estudio científico ha dado como resultado. La comprensión del cambio climático va por ese lado. Compren herramientas. Yo ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades, en el periodismo, en los terciarios. Recorte informativo.

Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Bueno, entre las situaciones que se viven, aquellas que son inesperadas, las que están fuera de cálculo, las que nos imponen a nosotros un trabajo por fuera de lo que es el programa de radio, indudablemente la desaparición de Daniela Osuna sigue rigiéndonos en los criterios de búsqueda, información y responsabilidad al momento de vertir la misma, de entregarles a ustedes. Extraoficialmente se dice que hay un proceso de investigación que está bien direccionado, que podría arrojar un resultado positivo en esta semana, lo cual a nosotros nos genera una pregunta que tal vez en la mañana de hoy, si podemos hacer la comunicación telefónica con Miriam, que es la mamá de Daniela. El impacto climático de ayer no solamente tiene efectos en la luz, en el agua, sino también en las comunicaciones. Pero ella tiene la sensación de que esta semana la policía puede darles una noticia, la familia. En calidad de testimonios que están en la causa y las declaraciones que se van sustanciando en la comisaría Moreno II de Trujuy, hay algunos caminos a recorrer que generan una expectativa, una esperanza, pero sobre esto, que se reclama la aparición con vida de Daniela, que es una niña de 14 años, hay todo para hacer en ese corredor desde la ruta 24 hasta el fondo de Los Hornos, si quieren ustedes, hasta el Morenito. Geográficamente está planteado así. Y el hacer, pasa más o menos por lo que ayer se dijo en esta mesa, con las compañeras que estuvieron aquí, que es mirar el contexto, el marco, las condiciones, la presencia del Estado y la ausencia de políticas públicas que puedan mitigar dolores. Daniela es una niña y está desaparecida, y hay otras niñas en ese barrio, que todavía no tiene la característica de un barrio consolidado, sino tiene la caracterización de un depósito de familias que en los últimos años terminan los hornos por un proceso de relocalización que realiza la Municipalidad de Moreno, y también, debo decirlo, por un fenómeno migratorio, constante, permanente, que es interior y que es exterior, ya que son familias básicamente del Paraguay, que tienen a sus conocidos y que remiten la información de que en Moreno hay tierra. Por lo tanto, se recicla o se reactualiza algo que también nosotros hemos vivenciado por fuera del programa de radio, en cada una de las tomas, la más grande, la más emblemática, si quieren ustedes, es la del barrio La Gloria 2, que hoy, aquel desalojo del 5 de noviembre del año 2009, que dejó consecuencias lamentables, hubo un pibe muerto, familias destrozadas y relocalizadas, algunas en los hornos, otras se quedaron. Ese barrio, La Gloria 2, puede decir que es un barrio. Los hornos todavía no tienen la tipología por la infraestructura que carece. Estoy hablando de transporte, estoy hablando de energía eléctrica segura, estoy hablando de agua, estoy hablando de escuelas que puedan contener los cupos que no aparecen, los jardines que no están. De allí que sustentamos el criterio y lo argumentamos y formulamos la crítica en que eso es un depósito porque las características determinan de que sea así. Y esas condiciones son las que deben ser trabajadas a partir de la infancia que se roba o se secuestra. Dicho esto, Cintia va a comentarles ahora algo que fue trabajado, no el único tema, pero trabajado en el Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan, y que tiene que ver con el aborto, ¿sí? Y qué sucede cuando esto no es visibilizado en los cuerpos de las mujeres que ya no pueden contar sus historias y que son un número más, un número estadístico. Hacemos una vinculación porque estamos hablando de los cuerpos y estamos hablando de las vidas. Estamos hablando de desapariciones, secuestros y estamos hablando de muerte. Es una cuestión de género y también es una cuestión de clase. Cuando manifestamos lo que pasa con esta niña, Daniela Osuna, una niña pobre, de un barrio pobre de nuestro distrito, y las apreciaciones que puede haber por las concepciones patriarcales, machistas, que existen en relación a las mujeres, claramente estamos hablando de estos dos temas, de una cuestión de género y una cuestión de clase. Y cuando hablamos de aborto, y en San Juan discutimos y se discutió mucho, aunque ya claramente se manifiesta que las mujeres con dinero realizan abortos de forma segura y las mujeres pobres ponen en riesgo su vida utilizando métodos o metodologías que son riesgosas. Bueno, justamente lo manifestábamos y hay una noticia que nos duele, pero porque se podría haber evitado. Y estoy hablando de una muerte por aborto clandestino en la provincia de Catamarca. El viernes pasado, una joven de 24 años llegó al hospital Liborio Forte de Recreo, Catamarca, acompañada por un familiar. Sufría un shock séptico producto de las condiciones de inseguridad sanitaria que produce la clandestinidad del aborto. Los médicos la denunciaron en la comisaría del departamento de Recreo y a la fiscal de la sexta circunscripción judicial. Virginia Alicia Duarte Costa, según informó el diario El Ancasti, no llegó a ser una criminalización porque su salud no permitió el avance de la recriminación-investigación. La chica tuvo que ser trasladada en ambulancia, primero al Hospital San Juan Bautista, de la capital provincial, y después a la maternidad provincial. Finalmente falleció. Nuevamente estamos hablando de una muerte por aborto clandestino, una muerte evitable que no se evitó. Y tiene que ver con lo que venimos hablando, porque tiene que ver con las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres, tiene que ver con la hipocresía también en la cual nos encontramos insertos, y en donde se trata de evitar hablar de estos temas para justamente desconocer o no analizar una problemática que nos afecta a todas, y que tiene, y a su vez también está relacionado con la posibilidad de elegir qué vida queremos y qué queremos sobre nuestros cuerpos. Hablar de estos temas nos lleva también a pensar las inseguridades que vivimos en nuestro distrito, en nuestro lugar, ahí donde caminamos el territorio todos los días, y también la necesidad, como decía en otras circunstancias, de generar redes para difundir aquellas formas de hacer aborto de forma segura. Estamos hablando, por ejemplo, del uso de misoprostol, que pareciera que dentro de los sectores militantes es conocido, digo, y en exclusivo entre las organizaciones sociales, pero que muchas veces no llega a los lugares en donde se utilizan formas de métodos que son realmente inseguras y que ponen en riesgo la vida de las mujeres. Bueno, esto como para el hacer, con todas las dificultades que existen, los riesgos también para los profesionales, pero nos tenemos que dar esa tarea. Y la otra tarea que nosotros le hemos formulado también en síntoma de crítica, a ver, un 0800 o una línea se vuelve inservible e improductiva si tras la recomendación no hay un soporte corporal, es decir, no hay una estructura que contenga, no hay algo que acompañe. Ayer, charlando con una compañera de Los Hornos, ya nos decía que para hacer una denuncia por violencia de género, porque fue violentada, golpeada, tuvo que bregar y pelear para que le tomen la denuncia aquí, hizo una denuncia aquí y otra en Capital Federal. De nuevo, porque había sido golpeada y porque tiene que demostrar que fue golpeada, aún demostrando que fue golpeada, debió hacer una denuncia aquí en Moreno y otra en Capital Federal. Esto no se resuelve con un número telefónico. El número telefónico o el asesoramiento debe ser algo secundario, porque lo principal es que esa mujer no se sienta sola. Hasta escuché decir que las perimetrales no sirven. Probablemente no sirvan. Y si no sirven es porque hay un reaseguro del violento de que puede sortear la perimetral, si total nadie le va a caer encima. No sirve por eso. No sirve porque no hay un resorte que acompañe a esa mujer que está decidida a romper con esos hechos de violencia que vienen sistematizándose en el tiempo. Ayer una noticia nos golpeó también, y mucho, porque fue asesinada la hija de una mariposa de Villa París. La joven residía en Morón, pero se había criado en Gleu. Bueno, Cintia te va a contar la historia de otro femicidio. Y ya no es una cuestión de cantidad, sino estamos hablando de métodos y de reproducciones de métodos violentos que terminan con la vida de las mujeres. Era la hija de una compañera militante, había alertado que su pareja quería matarla, cosa que finalmente lo hizo. Apareció, bueno, de una forma terrible, hasta a veces uno le da pudor decirlo, pero bueno, fue asesinada de una atrocidad en lo que tiene que ver el crimen y también cómo se encarga de, digo, el hombre de buscar todas las formas, digo, ella apareció descuartizada y esto implica, digo, el daño, la muerte y también cómo se ensañó con el cuerpo. Está detenido porque confesó su responsabilidad. Su madre era parte de una organización territorial de género contra la violencia de género. Se conoce que en el país hay una mujer asesinada cada 36 horas. La mayoría de los responsables son hombres con los que tienen alguna relación sentimental. Gabriela Cosme es uno de los nombres detrás de la estadística, es lo que dice esta nota que estamos reproduciendo. Fue hallada muerta en el distrito bonaerense de Morón y por su femicidio detuvieron al novio, Walter Marker. La joven era hija de una integrante de una organización, Las Mariposas de Villa París, de Gleu, que trabajaba en la defensa de la equidad entre los géneros y que asumió la lucha para reclamar prisión perpetua para el responsable y el fin de la violencia hacia las mujeres. Un nombre propio que claramente nos conmueve y que tenemos la obligación de transmitirlo a través de esta radio, porque es tomar conciencia que una mujer es asesinada en nuestro país cada 36 horas y que esto tiene una definición y es femicidio. Bueno, creo que las compañeras de Estalla Silencio y el compañero Sergio el sábado charlaron sobre los datos que salen de la Casa del Encuentro. Y dijeron con mucho tino y con un gran acierto que los datos que se pueden conocer y que circulan, estos datos hoy en las redes sociales, bueno, desde hace unos días porque se presentó un libro que es un relevamiento, así como Correpi puede hacer un relevamiento, que no surge de datos oficiales, sino que surge de la comunicación que pueden establecer los miembros de Correpi o de las informaciones que surgen a partir de las redes que se trazan. Ese informe de la Casa del Encuentro nace de los medios de comunicación. Entonces la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué el gobierno, los gobiernos no tienen datos oficiales sobre los asesinatos de mujeres y femicidios? Claramente el informe es parcial porque los medios no pueden cubrirlo todo, ni lo cubren todo, por distintas razones que no son el objetivo del planteo. Ningún medio de comunicación, ni todos los medios de comunicación, cubren todo lo que pasa. Entonces, ese informe que impacta y tanto de la Casa del Encuentro sobre los femicidios en la Argentina, que en números, si quieren, estadísticos, se concentran en las grandes urbes, es totalmente segmentado, es muy escueto, es acotado, porque hay una decisión de los gobiernos de no trabajar valores estadísticos sobre lo que es la violencia hacia las mujeres. Y eso que se han avanzado en la conquista de derechos, y se ha avanzado en el reclamo, y se ha avanzado en niveles de acuerdo con los gobiernos. Y esto que es clave para darle una dimensión y a partir de lo que decía Cintia, una mayor conciencia de lo que está sucediendo, no solamente no merece un trabajo sistematizado con datos estadísticos que tienen los gobiernos, sino que queda resumido y reducido a lo que hace y con mucha importancia la Casa del Encuentro. ¿Sería mayor? Sí, por supuesto, sería mayor. No estaríamos hablando de esta cantidad, sino de otras cantidades, pero fundamentalmente estaríamos hablando de la confirmación y construcción de métodos. Porque esas muertes, las que se repiten cada 36 horas, están emitiendo un mensaje. Ni oprimidos, ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. ¿Dónde queremos estar? Ni oprimidos, ni dominados. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 de radio. El rock de tu barrio se escucha en FM Moreno. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno 90.1, estación de música.

Hola, hola a todos. Sí, yo, bueno, soy Julieta, yo trabajo, también soy trabajadora social, trabajo en el Patronato de Liberados en Hurlingham. Empecé a trabajar este año en febrero y el 29 de mayo, bueno, recibí la terrible noticia de esto que vos relatabas recién, del femicidio de nuestra compañera, y a partir de ese momento, bueno, en un principio fuimos muchas compañeras que tomamos el reclamo del esclarecimiento, y después en el camino, como por ahí algunos algunas se fueron desanimando, no veían cómo era el camino para seguir exigiendo justicia, o por lo menos el esclarecimiento, es que fuimos decidiendo determinadas acciones y, bueno, discutiéndolas en el marco del sindicato, en lo que resultó la acción que llevamos a cabo el viernes pasado, a 6 meses de su asesinato, en los tribunales de Mar del Plata. Ese día lo que definimos era lo mismo que veníamos sosteniendo desde el primer día, que no cerraba, que al día siguiente de su asesinato ya tenían al culpable, a las 48 horas el ADN había dado positivo, era un caso que se iba cerrando, que de hecho a 4 meses del asesinato de Laura ya habían, bueno, informado que se estaba cerrando la investigación, y ahí salimos fuertemente a decir que no aceptábamos eso de ninguna manera. A los 5 meses hicimos un escrache y una volanteada en todas las cabeceras judiciales, que de esta zona, de la zona oeste, fuimos a Morón, y bueno, y así en toda la provincia, y se hizo también en Mar del Plata. Y bueno, y a los 6 meses fuimos con un petitorio de más de 500 firmas que fueron juntadas en el Encuentro Nacional de Mujeres, donde pedíamos esto, que se investiguen todas las líneas que surgían de las declaraciones, que era el pedido de la familia y también el apartamiento de la bonaerense, porque en el Patronato de Liberado trabajamos con personas que están en conflicto con la ley penal, y conocimiento de todos es, bueno, la corrupción policial y la persecución hacia las personas con las que nosotras trabajamos por parte de la policía. Julieta, buen día, ¿cómo estás? Cintia te saluda. Buen día, ¿cómo estás, Cintia? Bien. ¿Cuáles son estas líneas que ustedes piensan que se tiene que indagar? Estamos hablando de, por ejemplo, la policía bonaerense. Digo, ¿cuáles son las líneas de investigación que se tienen que dar y que no se están dando? Bueno, principalmente el hecho de que ella sea una trabajadora social del Patronato de Liberados, teniendo en cuenta esto, y siguiendo la información que iba aportando la familia, que digamos son los que tienen conocimiento de todo el expediente y de la causa, era bueno que se tenga en cuenta esto, que se investiguen, no sé, desde su computadora, su celular, cuestiones que tengan que ver con el trabajo que ella realizaba, pero no culpabilizando ni estigmatizando a la población, sino todo lo contrario, teniendo en cuenta que en Miramar ya hubo otros casos donde la policía estuvo involucrada en este tipo de crímenes. El más conocido es el de Natalia Melman, y esas cuestiones observamos que no se estaban investigando, y bueno, y sobre todo que no podía ser la misma policía bonaerense la que investigue. Julieta, Bernardo te saluda. Sí. En definitiva, ¿qué tal? La línea de investigación tiene que ver con incluir la hipótesis de que la policía podría estar involucrada en el asesinato de Laura, me refiero. Eso es lo que sería, digamos, nuestra aspiración. Lo que pasa es que no tenemos elementos más que decir, bueno, los antecedentes de casos que hay, el conocimiento que nosotras tenemos como trabajadoras del patronato, de la persecución policial, o de, bueno, lo ya conocido que la policía aprieta a los chicos para que trabajen para ellos, digo, todas estas cosas, pero al no tener una persona que vaya a declarar y que aporte un elemento concreto, no podemos sostener esta hipótesis, ¿sí? Sí, la línea de investigación, digamos. Ustedes proponen, sí, la línea de investigación porque consideran que hay suficientes elementos como por lo menos abrir una línea de investigación. Claro, Y bueno, y sí tener en cuenta las compañeras que sí pudieron declarar y las cosas que pudieron aportar más concretas sobre el manejo de la policía en el lugar. Ustedes, discúlpame, ¿ustedes se entrevistaron en Mar del Plata con el juez Tapia? Sí. ¿Y él cómo recibió? Sí, él cómo tomó la propuesta de ustedes, que es concreta, insisto, en el apartamiento de la policía bonaerense. ¿Lo consideró como una posibilidad, descabellado? ¿Qué actitud corporal tuvo el juez Tapia? Sí, bueno, ahí está el punto. Y de acuerdo también a lo que nosotras veníamos imaginando que iba a hacer eso. Cuando él nos recibió, bueno, escuchó todas estas posiciones que nosotras teníamos para manifestarle y que de ninguna manera queríamos que se cierre así la investigación del femicidio de nuestra compañera. Y justamente lo que él nos decía era lo mismo, que bueno, que había que tener elementos que permitan ser incorporados en el expediente a partir de personas que declaren o que aporten algo en ese sentido que le permita a él tomar la decisión del apartamiento de la bonaerense. Y también nos mencionó que había un pedido por parte de los familiares que no observaban el expediente y que le pedían lo mismo, que se abran más líneas de investigación. Así que nosotras nos fuimos de esa reunión con el juez. O sea, el juez, vos me preguntabas sobre su actitud, sí. De cómo nos recibió. Sí. Digamos, ¿no? O sea, fue receptivo en el sentido de que igualmente no creo que podría haber sido de otra manera, sino ya era para hacer un escrache, no sé, y no irnos del juzgado más. Nos recibió, le pudimos plantear todas nuestras dudas, nuestras posiciones, le aclaramos que íbamos a volver todas las veces que sea necesario, que no estábamos conformes, y él nos respondía esto, que entendía todos los planteamientos, pero que necesitaba elementos que puedan aportar a esto, hacia el corrimiento de la bonaerense y a la apertura de más líneas de investigación. Y que aparte de nuestro pedido en ese momento y del petitorio con más de 500 firmas donde estaban los nombres de las personas y también las organizaciones a las que pertenecen, bueno, tenía este pedido de la familia. Y después de eso, la siguiente información que nosotros recibimos y que vino por parte del secretario del sindicato fue que se corrió la bonaerense. Entonces, ¿pero quién ahí no sé, habrá evaluado que sí había elementos? Hay una cuestión que quería plantearte y plantearlo aquí en la mesa. Que se corra la bonaerense cuando ya hay un desarrollo de una etapa de instrucción y cierre el juicio. Sí. Me parece que el foco sería hacer un análisis, una investigación en otra línea, que es lo que plantea Bernardo, porque la investigación está hecha, hay una persona detenida. Seguramente hay una instancia de elevación a juicio y se terminó. En la vía judicial es esto. Inclusive lo receptivo del juez Tapia tiene que ver con esto. Lo digo en una interpretación a partir de otros sucesos. ¿Y cómo pueden ahora decir, bueno, que se aparte si ya la investigación está hecha? La verdad es que nuestro pedido de apartamiento de la policía fue desde el primer día del... No, sí, no, de Laura. Me consta de que es así, pero reflexiono con vos que hoy... que se aparte la bonaerense, ya está hecho el trabajo, ya hay una causa, ya hay una instrucción y hay un detenido. Sí, y hay destrucción de pruebas seguramente con el paso del tiempo. La verdad es que nuestro pedido iba en los dos sentidos, que es tanto que se corra la bonaerense como que se abran otras líneas de investigación. Y al, digamos, el lineamiento más fino de lo que es la causa, yo no lo tengo porque no accedí al expediente. No lo leí, pero sí apoyando este pedido de la familia, que son los que tienen la copia del expediente. Claro. ¿Pudieron acercarse a la fiscalía, hablar con el fiscal de la causa? No, después de esto, ya te digo, lo único que teníamos como resultado de la reunión con el juez era que él estaba, o sea, abierto a esta demanda nuestra y que si había más elementos iba a correr la bonaerense y se iban a abrir otras líneas. Con esos dichos, bueno, nos fuimos y decidimos ir a hablar con el fiscal y nos acercamos a la fiscalía, pero él no estaba y bueno, y tampoco dijo que lo esperemos, digamos. No, Julieta, nos fuimos sin poder verlo. Sí, yo recuerdo, se hizo una marcha grande hace un par de meses a La Plata. Ahí sí. Apareció la responsabilidad de, o por lo menos el compromiso, no sé si la responsabilidad, pero el compromiso por parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia en ese momento, después se dividió, pero bueno, en ese momento sí. El Ministerio de Seguridad y Justicia, de puntos que eran importantes, ¿no? Primero que nada, lo que es el acompañamiento a la familia, el lugar sí. De trabajo de Laura que iba a quedar para su hija, y después sí. Todo el acompañamiento a lo que es las trabajadoras sociales, digo, denunciando también distintas condiciones de trabajo que existen y que te hacen vulnerable en la tarea diaria. ¿De esto se trabajó algo por parte de lo que es la figura del Estado? ¿Cumplieron con esos compromisos que asumieron en aquel momento? No, solamente con los compromisos asumidos para con la familia, ya que la hija de Laura pudo acceder a un puesto de trabajo de planta en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Pero en cuanto a lo que hace las condiciones de trabajo nuestras, de las trabajadoras del patronato, no cambió nada. Incluso todas la revisión de las formas de trabajo partieron de las bases, de las propias trabajadoras, y las estamos llevando adelante como podemos, porque no tenemos el marco institucional que debería llevar la provincia, y que como que se comprometió en esa movilización que vos nombraste, que fue el 6 de junio, ahí a una semana del hecho. No, la verdad es que no cambió nada, y tampoco hay, una promesa de que va a cambiar o un plan. Hubo diferentes mesas de trabajo donde participaron las delegadas y las autoridades del Ministerio de Justicia y del Patronato, pero no se avanzó nada porque, bueno, entendemos que no hay voluntad de cambiar la política pública de atención a esta población, y tampoco de mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajamos para la inserción social y para la atención de la población. Julieta, te agradecemos mucho la comunicación telefónica. Un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo, Julieta. Bueno, vamos a buscar algo que nos distancie un poquito del tema que charlábamos recién. Haremos el intento de establecer la comunicación telefónica con la mamá de Daniel Osuna, y vamos a reiterarte en instantes la información oficial que nos entregó a primera hora cuando arrancamos el programa el responsable de Defensa Civil del municipio, que dejó como resultado el temporal de ayer. Así que esto en instantes, en la búsqueda del tramo final de recorte. Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno, tu estación de información. Bueno, sí, ahí nos llega la información, como para actualizar. Se prevé que al mediodía podría estar recuperándose de a poco el servicio de agua potable. Recuerden ustedes que necesitan esos caños tan grandes, una presión que las dan unas centrales eléctricas, ¿no? Unos tableros importantes, y para que tenga la presión adecuada lleva un tiempo. Sobre todo si ha quedado algo de vacío o aire, ¿no? Esto nos explicaba en algún momento un eximio conocedor de la materia. Armar la columna de agua. Armar la columna de agua. Que es lo que permite, por capilaridad, que el agua circule. Bueno, el eximio es Toshi. Digamos lo siguiente: Álvarez, La Reja, Trujuy, Paso de Rey, agregamos Sanguinetti, de Ciparte de Sapiola. No tenemos datos de Moreno Sur. pero oficialmente lo que decía en la mañana de hoy Horacio Fernández es que estos son los lugares en donde dejó como resultado el temporal de ayer caída de postes y voladura de techos. Se volaron los techos de la escuela 48 y de la escuela 21. Hay afectación material, no se debió lamentar algún tipo de víctima o heridos, que es la buena noticia, teniendo en cuenta lo que dejó ese minuto y medio, dos minutos de un fuerte viento en el día de ayer. Decía Fernández que se reunió la Junta de Defensa Civil en el Departamento de Bomberos, allí estuvo el Secretario de Obras Públicas, el Secretario de Desarrollo Social, el Secretario de Seguridad, reunión encabezada por el Intendente Mariano Hues, y que a partir de ayer de allí se dispuso un trabajo de articulación que lleva a que la municipalidad trabaje con cuadrillas haciendo un soporte a la empresa de Nor, que la empresa de Nor contrata con Rowin, que me parece que es la tercerizada que realiza las reparaciones, que trabaja para Edenor, y en la mañana de hoy, o en el transcurso de la tarde, debería estar todo recuperándose. Del 60% de registro que tomó ayer la municipalidad de falta de suministro de energía eléctrica, a la mañana de hoy, antes de las 10 de la mañana, charlando con Fernández, ya se había recuperado la mitad de ese 60%. Y se espera que pasado el mediodía todos tengan luz. Por lo menos este es el deseo de la municipalidad y lo que puede entregar como información Fernández a través de lo que remite Edenor. El servicio de agua potable pasado el mediodía. Y están entregando chapas, y esto tiene que ver con un relevamiento que hacen las asistentes sociales. Imagino yo, no es que una familia pueda ir al depósito, está ubicado ahí cerca de la yunta, pero es el depósito que tiene la Municipalidad de Moreno, un edificio que compró. Con relevamiento, las asistentes sociales, aquellos que necesitan chapas o algún tipo de material o perdieron algo propio del interior de la casa, supongo que con un relevamiento, un mínimo censo, la municipalidad puede prestar un servicio, es una asistencia directa a aquellos que han sufrido inconvenientes en el día de ayer. Bueno, un separador. No nos podemos comunicar con los hornos. Es imposible en la mañana de hoy. Vamos. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni CORPO. Periodismo. Periodismo. Bueno, nos quedan unos minutos. Hoy empezamos más tarde de lo habitual. Quiero decir que por la velocidad de los acontecimientos queda en un plano secundario, y lo es, que se tiene que resolver en estos días. Mañana, por ejemplo, mañana miércoles van a asumir los diputados electos en el Congreso Nacional. Que hubo una marcha importante en La Plata de los inundados, ¿se acuerdan ustedes? En abril de este año, por la no respuesta, por la falta de obras, por los fondos que no llegaron, por el maltrato institucional. Que hay reclamos sobre todo en Lomas de Zamora por el temporal de ayer, hubo un muerto en Lomas de Zamora, y por otro lado corre la vida institucional. En cuanto a formulación de cargos, representación de las fuerzas elegidas por el voto popular, mañana en el Congreso será el momento de la asunción de los diputados de izquierda y de los otros diputados, ¿no? Firman y asumen, y después será la fiesta que cada fuerza le pueda dar a ese momento. Y acá en Moreno, que es lo que queremos charlar con ustedes en el tramo final del programa, a que Moreno se tiene que resolver la cuestión de quién va a ser el presidente del Consejo. Si va a ser alguien del Frente Renovador, o se descarta por completo que alguien del Frente Renovador pueda ser presidente del Consejo, y se valora y puede Mariano Hues ratificar en los hechos lo que dijo en la noche del 28 de octubre, al señalar que al recuperar la mayoría propia, el 10 de diciembre ya tendría el oficialismo nuevamente el presidente. Quiero informar que lo que maneja un presidente, cualquier presidente, sea el que sea, el fondo que maneja o los fondos que maneja un presidente del Consejo Deliberante es el 3% del presupuesto general de gastos. Que cualquiera que pueda hacer un cálculo, tomemos 500 millones de pesos, el 3% ¿cuánto es de 500 millones de pesos? Sacá la cuenta, 15 millones de pesos. 15 millones de pesos para sostener una estructura institucional como la del HSD es imposible sostenerlo. Por lo tanto, la explicación de por qué los vínculos se realizan y la independencia no puede ser alcanzada aun cuando existan las mejores intenciones es porque hay razones económicas que hacen a una necesidad de una dependencia del legislativo al ejecutivo. Lo fue en los largos años de Mendieta y lo han sido en los años de Contreras y será en los próximos años, sea el que sea. Ese 3% es insuficiente para sostener una estructura. Pero en términos políticos, lo que se tiene que resolver en estos días es si el oficialismo tiene 12 manos. Festa no puede jugar la interna del PJ. Le bajaron la lista por falta de avales, o porque los avales no eran los adecuados. Festa dice otra cosa. Entonces el 15 de diciembre, la elección del PJ termina siendo la no elección porque hay lista única, lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Se lo bajó a Ishii y quedó Espinosa. Todo eso, o todo esto que estoy contando, tiene un impacto en la institucional. Y si no es ahora, tendrá un impacto en adelante. Y lo institucional no es solamente la vida legislativa o lo que sucede con la P51 en el Palacio, sino de esa fuerza, de esas herramientas, de esa lógica de construcción política, es lo que baja territorio. No está separado, no hay un divorcio, en el sentido que muchas veces hasta nosotros los podemos plantear. Hay una presencia del Estado en cuentagotas, porque la energía corre por otro nivel y va por otro carril. ¿Cómo se mantiene el poder y cómo se hace crecer ese poder? Sin que esto represente un despliegue territorial importante, salvo lo que está fomentando y promocionando con mucha energía el gobierno de Hues, que tiene que ver con presupuesto participativo, y la elección popular que se va a dar en los días 4, 5, 6 y 7 de diciembre son los mejores proyectos presentados con un presupuesto de 1,5 millones de pesos. Mientras esto tiene que ver con presencia territorial, lo de la Junta de Defensa Civil, lo que contaba hoy Fernández, y todo aquello que falta y todo lo que nosotros denunciamos, no por la denuncia, sino como una descripción de que el Estado está presente de esa forma, hay algo que el gobierno tiene que resolver. Y es quién será el próximo presidente del Consejo Deliberante. Que no es un cargo para cualquiera, tiene que tener elasticidad, tiene que ser versátil, tiene que tratar de seducir, tiene que convencer, tiene que ofrecer, tiene que instalar poder, tiene que sacar poder y tiene que delegar poder, tiene que consensuar, tiene que exhibir apetencias de ser presidente, y no es para cualquiera. No solo no es para cualquiera, sino que además cada circunstancia reclama a un perfil determinado. No es lo mismo un Consejo Deliberante como el que estaba conformado que el Consejo Deliberante que quedará conformado en dos grandes bloques polarizados y que bueno, que se trata justamente de que el presidente de ese Consejo Deliberante tenga cintura en ese contexto, en el armado de esos dos bloques, que jugarán, por supuesto, por un lado a la confrontación, y por otro lado jugarán a las alianzas y al consenso en los acuerdos que posibilitarán el gobierno del intendente de Mariano West. Y para eso hace falta un presidente que aúna esas alianzas y que por otro lado dé cuenta de estas confrontaciones que le pueden ser útiles al oficialismo, fundamentalmente, que es quien más número de manos dispone. Son 12 manos que West dijo en la noche del 28 de octubre, 28 fue, ¿no? La elección. Sí. Tenemos 12 manos. En esas 12 manos hay algunas que tienen apetencias para el año 2015. Jugando por adentro, en el PJ o en alianzas con los frentes que contienen al PJ y a otras fuerzas. No es menor lo que está sucediendo a nivel nacional. Que tal vez mañana con Bernardo nos acometemos en la tarea de tratar de indagar un poco sobre cómo son los cambios en materia económica, que son cambios en materia política, y son cambios que tienen impacto en lo social. ¿Sí? Esto a pedido de los sectores conservadores viene como estos pretendían, a punto tal que Macri dijo el kirchnerismo se está volviendo pro. Que un tipo tan impresentable como Macri tenga la osadía de decir eso es porque lo de Repsol y lo que viene en cuanto a inflación, ajuste, reclamo a las centrales sindicales para establecer un techo en paritarias, es el sueño de todo empresario. Y Macri lo es. Y no es una chicana, es la necesidad de entender esto que decía Bernardo. Hoy, ¿cuáles son las circunstancias? En las circunstancias actuales y proyectando 2015, el presidente del Consejo Deliberante tiene que saber medir las potencialidades. Y no estoy hablando de los proyectos, no se confundan. Porque la recolección de residuos, el pliego, se votó por unanimidad, casi. Mayoría absoluta. La excepción fue Carlos López. No es la cuestión de los proyectos, sino el entramado político, la construcción política. Es la preservación de una fuerza que se descapitalizó en el relato, que el relato ya no es tan poderoso, que la realidad va tapando al relato y los expone sin relato, sin poder simbólico, y con medidas que van a contramano de todo aquello que se relató y que ha sido de un valor simbólico que para mí tiene un resguardo y una importancia mirado en los años, proyectado en años. Pero en el momento es insuficiente, tan insuficiente que viene un viraje más claro a la derecha, más clásico, y tomando lo que leí al comienzo, Alfredo Grande, lleva más tiempo desenmascarar aquellos que se disfrazan de progresistas siendo de derecha, que la derecha clásica. Lo que está apareciendo hoy es la derecha clásica. Las medidas son de ortodoxia económica, de ortodoxia política y también social. Y un dato no menor, que tiene que ver con la alianza estratégica o táctica que se establece a partir de este momento con la Iglesia. La llegada de Bergoglio al papado ha generado expectativas en numerosos sectores. Las voces críticas hacia la institución Iglesia se acallaron. Y llegó Alcedronar y va a asumir hoy a la tarde, porque Cristina Fernández de Kirchner, creo que hoy o mañana, pero vuelve a la Casa Rosada para tomarle la jura a un sacerdote de Santa Cruz, creo que es Molina el apellido, que va a asumir en Alcedronar. ¿Sí? Y se fue Puricelli. Y llega al lugar de Puricelli una mujer que tiene un trabajo y tiene una historia de trabajo cercano a Molina, que va a ser el titular de Alcedronar. Hay acuerdos que se van expresando y manifestando de manera más clásica y más rápida y más directa. Todo eso debe ser mensurado por quien conduce los destinos de Moreno, estoy hablando de Mariano West, para saber o bien elegir el presidente, o en su defecto, saber administrar el poder y consensuar un proceso de transición que ya no es fácil y lo que se viene es complicado. Molina es el hombre elegido para Alcedronar. Juan Carlos Molina. Hoy teníamos interés en hablar de este tema, de Molina y el acompañamiento que ha tenido Molina en su trabajo militante en Santa Cruz, de un emprendimiento social que hace Monsanto, que tiene que ver con la responsabilidad empresarial de Monsanto, pero lo vamos a charlar mañana porque las comunicaciones telefónicas han sido imposibles en la mañana de hoy. Nos salvamos con algunas que tuvimos la suerte en ese momento de establecer el contacto y que salieron parejito. Si no, estábamos realmente en complicaciones para trabajar lo que teníamos pautado en la mañana de hoy. Juan Carlos Molina es el sacerdote, el cura que va a conducir los destinos del Cedronar. ¿Qué es el Cedronar? Si querés mañana te lo contamos, pero un título. Es el organismo, yo no digo por excelencia, pero el organismo encargado de visualizar de qué trata el desarrollo de las drogas, las adicciones, y de qué manera se pueden establecer políticas preventivas. Yo no lo ubico al Cedronar para reprimir el narcotráfico, de ninguna manera. Para eso está la justicia y para eso están las fuerzas especiales, la división de narcotráfico. El Cedronar tiene que trabajar sobre políticas preventivas. ¿Cómo lo puede hacer el sacerdote Molina? Bueno, lo veremos una vez que asuma. Lo más visible, por lo menos para mí y para supongo para muchos otros, el Cedronar es quien se encarga de llevar adelante la promoción en sentido preventivo de las publicidades y en medios masivos en relación a la drogadicción. El Cedronar es la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Yo imagino que esto va a derivar, Bernardo, en una división del Cedronar. Claramente porque Molina no puede estar en la lucha contra el narcotráfico. Vamos a separar la seguridad del componente asistencial. Es clave esto. Esto dijo la instrucción de la presidenta, ha sido enfática, trabajar con todos los cultos, no solo con la religión católica, sino evangélicos y todos los otros cultos, también con entidades no gubernamentales, para hacer una gran cruzada por la recuperación de las adicciones. Las iglesias evangélicas, en muchos casos, tienen centros de atención y recuperación de, de personas dependientes de las drogas. Hoy en la provincia de Buenos Aires hay muchos centros de recuperación para niños, o para pibes, o jóvenes. Si tienen que hacer algo, lo tienen que hacer. Saben lo que tienen que hacer. El tema es si es prioridad. Y me parece estratégico que haga una división la presidenta de la Nación del Cedronar en cuanto a programación y prevención de las adicciones, que estaría allí el cura Juan Carlos Molina, y después la lucha contra el narcotráfico la puede dar Berni, que para eso está preparado. Nos vamos, quienes hicimos recorte en el día de hoy, Bernardo, Cintia, Julián, Rubén, quienes habla. Mañana estamos acompañándolos una vez más aquí en el 90.1. Chao, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.